Oye, mami, decide de una vez. Y las palmas arriba de todas las chicas solteras y de las rosas. ¡Hey! ¡Hey! La gente linda del trébol presente. ¿Oíste? Dime que no, que no olvidaste aquel amor. Dime que no, que me recuerdas lo mismo que ayer. Júramelo. No te ama como yo y no sientes la pasión. En mi lecho ardiente deseo quemaba los dos. Dices que ya, ya te cansaste de su amor, que no es igual, que no sientes lo mismo que ayer. Es casualidad, nadie te amará igual, tú bien lo sabes. Tus sentimientos no tienen la culpa de que estés así. Anda y decide de una vez con quién te quedas de los dos. A él mientes, pero yo sigo sufriendo por tu amor. Anda y decide de una vez a quién lastimas de los dos. Uno se llevará el dolor, otro se ganará tu amor. ¡Oye! Amigo Raúl, gracias por tu buena onda, Ando y decide de una vez con quién te quedas de los dos. A él le mientes, pero yo sigo sufriendo por tu amor. Ando y decide de una vez a quién lastimas de los dos. Uno se llevará el dolor, otro se ganará tu amor. Y las palmas arriba, quiero ver.